Debe haber pocas historias, va, no sé si pocas, pero pocas tan concretas como esta que relatás, o que relataste alguna vez, de que trabajabas en la verdulería de la carnicería de un amigo y que tus vacaciones eran ahí. ¿Eso era Ingeniero White? No, ese es en el barrio Villa Delfina. En Villa Delfina. Sí. Llegó enero y le dijiste, mirá que me voy dos o tres días a Cosquín y vuelvo, y no volviste nunca más, literalmente nunca más. Literalmente, bueno, volví hace 3 años, o sea, 20 años después. ¿Cuántas veces pensás en eso, en esa historia? Muchas, porque es una familia que quiero mucho, amiga de mi familia, y los recuerdo mucho, y cada vez que los recuerdo es inevitable pensar esto, porque me siento un poco como esto de querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Por eso, que son todas leyendas o mitos urbanos que no lo son tanto, y además siempre como mitos salen de alguna parte, pero en tu caso fue muy concreto. Sí, muy concreto. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. En Decime quién sos vos, hoy cuenta quién es Abel Pintos. Y la de la VIE, cuando le dicen que sos el crédito local, también es de película. ¿Cómo es? Contala. Bueno, Raúl va a cantar al Teatro Ingeniero White. Eso es 80. No, eso fue en el 97. En el 97. Se hacía un programa de tango en Bahía Blanca que era muy, muy conocido. Siempre con valores locales. Era una vez semanal y era muy visto, muy popular. Y una vez por mes llevaban una figura de tango. Cuando llevaban una figura, lo hacían espectáculo en algún teatro o sala, o alguna de estas sociedades de fomento o algo de esto, hacían cena, baile, y era con público y entradas a la venta y tal. Lo hacen en el Teatro de Ingeniero White, va Raúl Lavie como figura del mes. Entonces el teatro, la comisión del teatro, honrada por la visita, le organiza la conferencia de prensa en una sala de las oficinas del teatro, un almuerzo con comidas típicas del puerto, ¿no? Del Ingeniero White. Entonces, los que trabajábamos, colaborábamos en la comisión del teatro, mi familia y yo, dábamos una mano en lo que pudiéramos. Como yo era cantante, yo le pedía, digamos, mi paga de parte del teatro era que yo diera una mano en todo lo que hiciera falta, fuera un chepibe, en esos días tan especiales y tan movidos, pero que luego me dejaran estar en la trastienda de los conciertos y en las pruebas de sonido y todo esto. No tanto conocer a los músicos, porque siempre me daba una cosa como de demasiado respeto y no quería interrumpir, pero sí que me vieran cómo se manejaba todo, que me dejaran ver. Querías el backstage, sí, digamos. Exactamente. Y entonces, en esa oportunidad, mi función era de mozo. Y sirviendo, el almuerzo era Raúl, los productores del espectáculo, los directores del teatro, autoridades de Ingeniero White y los periodistas más destacados de Bahía Blanca, de todos los medios de comunicación. Entonces era un almuerzo y se le hacían las preguntas. Y alguien, un periodista, que ya me había visto cantar, que me había hecho un reportaje, le dice a Raúl, ese muchachito que está de mozo es nuestro valor local. Y entonces Raúl me mira y dice, y no sos muy chico y muy flaco, me dice, para semejante título, ¿no? Flaco. ¿Vos tenías? Tenía 12, 13 años. 13. Tenía. Sí, 13 años. Y entonces le digo, bueno, sí, soy chico y soy flaco, pero canto y me gusta cantar. Y me dice, bueno, entonces demostrámelo. Y le digo, ahora no es oportuno porque es su conferencia de prensa, pero si quiere le traigo un demo. Entonces me dice que sí, pido permiso, tomo mi bicicleta, me voy a casa y traigo un demo. ¿Qué tenías? ¿Cassette? Un cassette con 4 canciones, que era el demo de preproducción de lo que iba a ser mi segundo disco en un sello local. Yo tenía editado un disco en un sello local, un cassette también, que se llamaba Herencia. Y entonces llego, él se va a probar sonido, y antes de probar sonido me dice, bueno, para que veas que no lo voy a tirar, escuchémoslo en la sala. Lo escuchamos juntos y me dijo, yo no soy productor, me gusta mucho lo que haces y voy a intentar dárselo a alguien que sí te dé una mano. Y ahí empezó toda la historia con Pitiño Urrigarro. A la semana siguiente se encuentra con un productor muy conocido en acá. Ese momento, claro, en Buenos Aires. Se encuentra en Punta del Este, en realidad. Uh-huh. Le dice que tiene el demo de un chico, Piti le dice, dámelo que me lo llevo, y él le dice, no, porque lo vas a encajonar o lo vas a guardar, como todo productor. Tiene razón, voy a ir, tenía razón. Sí, voy a ir en la semana a tu oficina, nos vamos a tomar un café y lo vamos a escuchar juntos. Y si no te gusta, me lo voy a llevar a otro lado. Un genio, Raúl, realmente. Y entonces lo escuchó Piti y le dijo, déjamelo que me voy a encargar de él. Consiguió un contrato con Sony Music, me hace viajar a Buenos Aires, firmó contrato con Abraxas Producciones en ese momento, y él me presenta a León Gieco, y León Gieco termina siendo el productor de ese primer disco para Sony Music. Y todo esto pasó en 2 semanas. Es de película. Sí, es de película. Abel Pintos nació en Bahía Blanca el 11 de mayo de 1984. Su infancia y adolescencia es Ingeniero White, Comodoro Rivadavia, Río Grande, Cutralcó, Plaza Huíncul, Zapala, regreso a Bahía Blanca e instalación nuevamente en Ingeniero White. ¿Pensás muchas veces que tuviste posibilidades de película? Bueno, pienso que conforme mi vida siga teniendo eventos tan particulares, tal vez en un futuro muy o bastante lejano, alguien pueda llegar a considerar que mi vida puede llegar a ser adaptable a una película. Por estas anécdotas, sí, como porque, Palermo, ponele. Sí, sí, porque hay una cosa ahí. Yo veía de chico una película de un niño que recibía una cantidad de oportunidades impresionantes. Él era beisbolista y se lastimaba y le enyesaban mal el brazo, le quedaba un tendón tirante y resultaba lanzar muy rápido y muy fuerte. Entonces alguien lo ve en un patio de un barrio y lo lleva a las grandes ligas, y el tipo pasa a ser y un niño que juega en las grandes ligas del béisbol de los Estados Unidos, y recuerdo ahí toda la fascinación del chico, todo, y yo era mi película de cabecera y la veía cada vez que la encontraba en la tele, y al final termina sucediéndome algo similar, porque al final 2 meses después de toda esta anécdota que conté antes, yo me encontraba en Cosquín cantando con los de las grandes ligas, Mercedes, León, Víctor, Antonio Tormo, y yo ahí en el medio como siendo un niño. Ya que mencionaste el deporte, la altura te daba para el básquet, pero la habilidad para el fútbol, ¿está bien? Bueno, según no, creo saber, puede ser más las ganas que la habilidad, porque pero nunca pensaste en que ese pudiera ser tu destino profesional. No, jugué alguna vez al básquet, pero como modo de entrenamiento y porque quería, en los tiempos que no estaba de gira y todavía era un niño preadolescente, quería curtir cosas de niño preadolescente, como es la sensación de hogar que brinda un club de barrio, ¿no? Quiero abrazarte y sentir, volver a ser un niño, y que me alejes del miedo, cariño. No sentir los años, dormir desnudo y a salvo de todo lo que hace daño. Quitar la vida y mentir se hizo una costumbre, cuando la fe y el amor ya no alumbren, no va a quedar más nada. Vivir será lo temido por todos y la muerte amada. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Sabor temprano de azul es el color del cielo. Llueve en sueños, la luna está en celo, y el sol de soltería me gana el llanto añorando decirte mis tonterías. Cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño, cómo te extraño. Abel Pintos, decime quién sos vos. Hace no tanto, en una nota de la revista El Federal, sos un tipo que, por lo que estuve viendo, resiste archivo, ¿eh? Te quiero felicitar. Gracias. No es el caso de todo. Vos decís que el folclore siempre permitió muchos momentos de renovación, además de esto de que el folclore no es alguien vestido de gaucho comiendo empanadas, ¿no? Y decís que hace 40 años, cuando irrumpieron, bueno, alrededor, Cuchi o Daniel Toro, hacían algo distinto a lo que se escuchaba en ese momento, y hoy la música de ellos puede parecer tradicional, y que lo mismo pasó con Carnota, con El Chango, Farias Gómez, con Peteco, Carabajal. Entonces pensaba, vos te imaginás dentro de 40 años diciéndose que lo que haces es tradicional, o tenés una capacidad, perdón, o tenés convicción respecto de tu capacidad de renovarte, como para que nunca puedan decir, este es un tradicional, ¿se entiende? Sí, sí, perfectamente. Estoy convencido de que probablemente mi carrera siga teniendo este rumbo de intentar reinventarme cada vez, que no tiene que ver tanto con una decisión artística, sino con el dinamismo de la vida. Soy un ser humano bastante dinámico, no me aferro a las etapas de la vida, y me gusta sentir que cada tanto tiempo algo sucede en mí y me hace ver las cosas y entender las cosas cada vez de un modo distinto. Siempre con determinadas raíces, sí, en cada momento de mi desarrollo como ser humano, de alguna forma. Y eso me gusta representarlo en la música. Lo que sí me genera ilusión es que algo, que yo sea capaz de, con el paso del tiempo, crear una estética lo suficientemente reconocible y fuerte y madura, como para que eso que logre, esa característica, sea en el texto, sea en la forma de interpretar, en el look, en cómo camino, en lo que sea, termine siendo o convirtiendo o marcando caminos que, seguidos por otros, transformen esto, este gesto en algo tradicional. ¿Quién logró eso que decís que querés lograr? Y probablemente Mercedes Sosa, creo yo, León Gieco, creo que lo logró también. Bueno, hace poco empecé a descubrir a Bob Dylan y de alguna manera también creo que lo que logró algo por el estilo. No por el Nobel, me imagino que antes de eso. No, empecé a escucharlo el anteaño pasado. Conocía mucho su figura, pero realmente sabía que era alguien muy prestigioso, pero no estaba muy dentro de su obra. Y empecé a escuchar recién hace 3 años algún disco completo. ¿Y con Leonard Cohen te pasó? No. No, me sigue sucediendo, sigue estando en el lugar de prestigio, pero todavía no logré conectar lo suficiente. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Mails a info@decimequiensosvos.com.ar. La web www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué La Negra Sosa fue tu referente, según siempre contaste? La pregunta parece simplota y pido disculpas si de hecho lo es, y aparte puede haber preguntas simplotas que igual están buenas. Seguro. Pero me refiero a... ¿A por qué? ¿Por el modo de cantar, por un estilo de vida, por un compromiso social? ¿Por qué fue tu referente? Porque no todos tienen un referente del cual hay un común denominador en cuanto a por qué es un referente. Y La Negra tenía características varias como para ser referente. En tu caso, ¿cuáles? No lo sé. Y no saberlo es muy muy feliz para mí, porque... sucedió de esta manera. A mí la música me estimuló desde muy niño, mucho. Era la forma de mantenerme callado porque quería estar ahí conectado con la música. Me divertía, me enseñaba, bueno, me estimulaba. En casa se escuchaba mucho rock y música techno porque mis hermanos tienen 8 y 11 años más que yo, ya eran adolescentes cuando yo era un niño. Mi madre escuchaba a los baladistas de turno en la radio que sonaba de moda, y mi padre cantaba folclore y alguna vez algún tango cuando llegaba del trabajo a casa. ¿Qué hacía tu viejo? ¿Vendía disyuntores, una cosa de sí, eso, no? Sí, comerciante, sí, toda ¿Y la tu vida. Vieja ama de casa? Puerta a puerta, mi mamá ama de casa, exactamente, de casa y de otras casas también. ¿Entonces? Y entonces, un día, la familia planea un viaje de vacaciones, y entonces había que ir a comprar un 20 grandes éxitos de alguien que a mí me mantuviera quieto durante todo el viaje. Era un niño muy intenso. Ajá. En los 80 los 20 grandes éxitos eran algo muy de moda, ¿no? Y entonces a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Perales y Roberto Carlos, y entonces íbamos a comprar algún 20 grandes éxitos de alguno de estos, seguramente. Entro a una disquería y sonaba Mercedes Sosa en vivo en Argentina. Sonaba precisamente Sueño con Serpientes. No lo olvido nunca más en mi vida. Eso fue cuando vuelve. Exactamente. El recitar en el ópera. En el ópera, sí. El señor de la disquería, fanático de Mercedes, escuchando él, no había nadie en la disquería, recuerdo perfecto. Recuerdo entrar y ver un cartel gigante de Dangerous, que era el disco que se estaba publicitando recién lanzado de Michael Jackson. O sea, una locura. Recuerdo cada detalle. Y le digo a mi papá, yo quiero escuchar a esa señora. Entonces mi papá me compra ese cassette que estaba sonando, y ya nunca más dejé de escuchar a Mercedes todos los días de mi vida hasta el día de hoy. Lo que logró Mercedes fue que en ese momento tuve ganas de llorar y me largué a llorar. Y no tenía ningún motivo. Y años después, cuando intento rememorar cuándo fue la primera vez que yo lloré de emoción, me doy cuenta que ese fue el primer día de mi vida en que yo lloré de emoción. De tu vida, no respecto de un cantante o profesionalmente. No, de mi vida, que yo lloro de emoción y no de tristeza o de capricho o lo que sea. Entonces, viene por ahí. Por tanto, me es muy difícil sujetarlo a un análisis. Y decía que es muy feliz para mí, porque hoy mucha gente me pregunta, ¿por qué crees que a tus conciertos van niños y adolescentes y adultos y gente mayor y todos por igual cantan tus canciones? Y les digo, no lo sé, no puedo sujetarlo a análisis, y me hace muy feliz porque al final lo mismo que me provocó esa conexión con Mercedes es claramente lo que provoca hoy mi conexión con esa gente. Me encanta, así como me gusta no poder darle razón a la fe, me encanta no poder darle razón a eso también. ¿Cuándo la conoces? En el año 96 voy a un concierto de ella en la fiesta de la cebada cervecera en Puan. Uh-huh. Yo cantaba, los viernes cantaban valores locales y regionales. Los sábados cantaban los mejores valores locales y regionales y cerraba un número nacional. Y los sábados y los domingos solo un número nacional. Yo canté un viernes, primero que todos, a las 2 de la tarde, recién empezaba a cantar. Y me quedo al domingo acampando en el lugar para ver a Mercedes. Viéndola empiezo a llorar de emoción, en un estado de shock absoluto. Alguien de la comisión me rescata, me lleva atrás del escenario y me dice, no te preocupes que en cuanto Mercedes nos dé un minuto, decimos que por favor llamen a tus padres que estás perdido. Y yo le digo, no, mirá, yo estoy llorando por estoy Mercedes llorando, Sosa. Estoy perdido, claro. Y entonces Mercedes, cuando baja del escenario, me da un abrazo, porque me vio todo el concierto ahí llorar, y se va. A los 2 meses va a un programa de televisión, está conversando y le preguntan qué fue lo más raro que te pasó con un fan, y ella dice, no sé lo más raro, pero lo más reciente fue, y cuenta esta anécdota, un niño en un concierto, bla. 2 años después de ese programa de televisión, yo ya conozco a Pitín Urrigarro, León ya produce mi disco, y sucede la desgracia, la catástrofe de aquella gran inundación de Goya en la provincia de Corrientes. Y entonces Pitti, junto con León, Mercedes, Víctor, organizan un festival a beneficio, en solidaridad, en la cancha de Ferro. Y Pitti me dice, te voy a presentar a Mercedes. Me lleva al camarín, entro, ella está maquillándose, me mira por el espejo, se da vuelta y me dice, si vas a llorar como la última vez que nos vimos, voy a procurar de que no nos veamos nunca más. Lógicamente me puse a llorar, y entonces me abrazó y me dijo, de verdad, no llores más, qué sé yo, y ahí nos conocimos. Pero no cantamos en esa oportunidad juntos. ¿Y cómo siguió la relación? A mí no me gustaba forzar los momentos. Entonces, todas las veces que yo la vi a Mercedes fue porque ella lo promovió. Ella me llamó y dijo, quiero que Abelito esté presente. Entonces, ella me invitó a cantar a un concierto que hizo en Parque Roca. Luego una vez sí vino a cantar a un disco mío en el año 2001. Y luego una vez ella me invitó junto con León a que le cantáramos en Casa Rosada. Que le cantáramos a ella. Dentro de su concierto ella se tomó un descanso y nosotros fuimos y le cantamos a ella. Y esos fueron mis encuentros con ella. ¿Es cierto que sos un tipo terriblemente autocrítico y que te escuchás una y otra vez y que siempre te estás encontrando errores? Sí, no soy muy duro conmigo mismo, no lo persigo por ese lugar, pero sí soy autocrítico. ¿Y qué es sobre todo lo que te autocriticas que puedas contar? que puedas contar, subrayo. No, sí, no me... Porque de pronto hay autocrítica. No, que uno, mira, yo no me ocupo mucho, en órdenes generales, en la vida no me ocupo mucho de decirme qué está bien y qué está mal de lo que estoy haciendo. Porque si lo estoy haciendo, claramente hay un pulso que me lleva a hacerlo. Entonces, a eso me refiero que no soy muy duro. Lo que sí trato de hacer cuando me observo es tratar de agudizar lo máximo posible el estar utilizando elementos y formas que realmente me identifiquen. Porque a veces uno se siente de una manera determinada y cuando se ve desde afuera se da cuenta que está haciendo cosas que no están conformes a la forma en que se siente, digamos. Entonces lo que hago es decir, bueno, eso debería dejar, ya es antiguo o ya es obsoleto, ya no tiene mucho sentido, ya no aplica a esta etapa. Y busco recortar como por ese lugar, para sentirme lo más identificado posible con todos los gestos, los más grandes y los mínimos. Hay un modo de ver las cosas que no tiene sentido. Yo vivo para los dos y vos quemas lo vivido. Vuelo siempre a tu alrededor, ¿acaso no lo ves? Cuando más pienso en todo, me sale todo al revés. No tengo que volver si nunca me fui. Siempre dimos una vuelta más antes de dormir. No tengo que ganar si nunca perdí. Este canto añil de pájaro cantor que para el adiós y que Dios no lo permita. Cantautor y, según coincidencia virtualmente unánime, la gran novedad de estos últimos años y hasta tiempo en el panorama llamado folclórico. Hoy cuenta quién es Abel Pintos. Esto es radio, esto es un retrato, esto es Decime Quién Sos Vos. Domingos, 11 a 12. Decime, nuevo horario, 11 a 12, siempre domingo. Un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Abel Pintos. Creo haber leído que sos incluso alguien que estudia hasta el punto de que, por ejemplo, trabajás en cómo remarcar en determinada canción tal o cual palabra. Sí, eso, sí. Eso me te quiero decir, me llamó. Sí. No es que me llamó la atención, pero me pareció muy interesante que alguien así lo reconozca, ¿no? Porque quizá por vicio profesional, porque uno es locutor y también trabaja eso, y es muy interesante cómo a veces, por eso te formulo la reflexión o la pregunta. Sí. Es muy interesante cómo a veces eso no es percibido como técnica. Uno, por ejemplo, le dice a los pibes, por oración siempre hay una palabra clave y por palabra siempre hay una letra clave. En general en las oraciones son los adjetivos y los verbos, pero más allá, siempre sí. Hay algo que porta la emoción o la determinación de un término. ¿Eso lo aprendiste profesionalmente o siempre lo intuiste? ¿O ambas cosas? No, lo intuí, a lo mejor lo aprendí subliminalmente de escucharla tanto a Mercedes, que era al mismo tiempo una muy estudiosa, porque ella era sobre todas las cosas y únicamente intérprete. Nunca escribió una canción, claro. Entonces tenía todos los rincones de la interpretación muy, muy abordados. Realmente se interesaba por la intención de lo que el autor había querido decir, corregía intenciones, acentos, ahí trabajaba mucho. Entonces a lo mejor subliminalmente lo aprendí y mi intuición se alimentó de ese aprendizaje subliminal. Pero luego, con el paso de los años y sobre todo cuando empecé a leer mucho, empecé a darme cuenta de que muchos autores a veces me daban la impresión de que habían trabajado toda una oración alrededor de un término determinado, de una palabra determinada. Y entonces cuando yo empecé a trabajar como autor, ahí después empecé a entenderlo desde el lugar de intérprete. Por eso cuando hago mis clases con Katy Viqueira, que es mi coach vocal, mi profesora de canto, además de la técnica vocal, siempre le digo, mira, hay una palabra determinada que siento que no le estoy dando el carácter. El audio que estoy utilizando no tiene nada que ver con el carácter de esa palabra. Entonces tenemos ahí que buscar mucho tiempo hasta yo sentir que esa palabra está siendo dicha con todas las intenciones en todos los aspectos, digamos. ¿Seguís leyendo mucho? Sí, sí, leo mucho, me gusta mucho ¿Y leer. ¿Eclécticamente? Sí, eclécticamente. ¿Por ejemplo? Bueno, me pasó hace 2 días de ir a una librería, solo por hacer tiempo. Cuando tengo que hacer tiempo me meto en una librería y voy chusmeando, y a veces compro libros por cosas, por recomendaciones, y a veces compro libros por gestos absurdos, qué sé yo, por el color de la tapa o... No sé, porque está ahí, porque pienso que algo me dice, claro. Y resulta que este muchacho que atiende la librería, una casa amiga para mí, siempre nos recomendábamos cosas y conversábamos, ellos saben muchísimo más que yo y son jóvenes, y me dice, bueno, te vas a llevar un libro, me llevo un libro recomendado por él, de un autor que no recuerdo el nombre, que me dice que era muy amigo de Cortázar. Cortázar es muy amigo mío, digo yo, porque me gusta mucho y me atrapa su forma de escribir y de hablar a través del texto. Y entonces me dice, bueno, yo te quiero regalar un libro. Y me regala un libro que se llama Las muecas del miedo, y que no puedo recordar el nombre del autor porque soy muy malo reteniendo nombres de autores. Pero es un libro increíble, y hoy, de hecho, a la mañana, en mi momento de leer por la mañana, estuve leyendo un poco más de este libro. ¿Qué quiere decir momento de leer por la mañana? ¿Te lo fijás? ¿Tenés un momento de leer? No. ¿Te referís al diario o te referís a que necesitas leer? Sí, como bueno, sabio, mi cuestión de leer eclécticamente tiene que ver con leer cualquier cosa, el paquete del azúcar, del café donde estoy desayunando de turno. Así me enseñó Perla, que era mi profesora de lengua en el colegio. Perla nos decía, por favor lean, y claro, se daba cuenta que era muy pesado para nosotros. Entonces un día dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a encarar la lectura como una gimnasia, dijo. Ajá. Ella, ¿no? Entonces vamos a empezar... hablando de literatura segundo, tercer año. No, no, no, primario. Ah, primario. Sí, sí, lengua, era lengua la materia, no era literatura, perdón. Era lengua, no, no, lengua. Primario, ¿y? Y ella decía, lean, lean, bueno, vamos a hacer una cosa, dice. Mañana traigan algo que se pueda leer en algo muy chiquitito. Entonces hay quien llevó un paquete de azúcar, hay quien llevó un boleto de colectivo. Muy bien. Bueno, lean eso, bueno, leíamos. Bueno, mañana tiene que ser un poquito más grande. Cuando nos dimos cuenta estábamos leyendo libros de 50 páginas y no bostezábamos. Y ella un día nos dijo, yo creo, dice ella, no soy neuróloga, pero yo creo que cuando uno empieza a leer un libro y bosteza es porque de alguna forma está fuera del ejercicio, de la gimnasia, y entonces el cerebro está agitado. Bueno, ahora su cerebro se agita 50 páginas después. Y cuando nos dimos cuenta estábamos leyendo. Entonces es el día de hoy que leo por leer. ¿Qué te acordás de la mina esa, sí, de la profesora? Sí, esa? Una genia. Perla ¿Y en Díaz. El secundario tuviste suerte con literatura? No, porque resulta ser que, digamos, la corriente, por así decirlo, que tuve que elegir era la contable. Que era la única corriente que yo podía rendir libre. Yo ya estaba de gira. Y en claro. Esa corriente no se le daba mucha pelota, la verdad, a la literatura. Pero yo estaba conectado con la literatura desde otro lugar. Víctor Heredia, un día, cuando yo le muestro mis primeras canciones, uh-huh. Me dice, me encanta que empieces a escribir y te recomiendo que empieces a leer mucho, me dice. Porque en algún momento vas a tener mucho que decir y pocas palabras para decirlo. Entonces lee que te va a dar palabras. Vas a tener ahí un archivo. Y bueno, y ahí empecé a leer mucho. Y le digo, ¿qué leo? Me dijo, lo que quieras. Otra vez, como Perla. Lo que quieras. Y fui y me compré El Padrino, que no había visto las películas. Y el primer libro que leí, ya como realmente como lector, fue El Padrino. Pintos graba su primer disco a los 13 años, en 1997, para Cantar he nacido. Ya sabemos, tuvo a León Gieco como productor e incluye temas de Carlos Zipeteco Carabajal, Raúl Carnota, Atahualpa Yupanqui y César Isela, entre otros. ¿Cuándo, no cuando te animaste a empezar a escribir, sino cuando te animaste a cantar lo que escribías y cuál fue el primer tema del que estuviste seguro? Fue de inmediato y fue con la primera canción. Yo pensaba que iba a hacer toda una carrera como Mercedes, solo como intérprete, porque yo hacía todo como Mercedes, incluso hasta cantaba como Mercedes. Tenía mi voz, giros y gestos de su interpretación que me costó mucho sacarme de encima. Yo pensaba en una época de mi niñez incluso que había personas que se dedicaban a escribir canciones y que los cantantes solo cantaban y que luego iban a una especie de negocio y compraban canciones. Esa era mi fantasía de niño, que al final resultó ser que después, cuando conocí el mundo editorial, hay algo de eso. Pero al final no era tan así, había cantantes que escribían sus propias canciones. Cuestión, yo digo, voy a hacer toda una vida y una carrera como intérprete. Y a los 19 años, después de haber editado 3 discos y de haber hecho giras y tener mi público y ahí ya mi nombre siendo un nombre conocido en la escena, en una época de mucha sensibilidad para mí, saliendo de la adolescencia, entro en contacto con cosas que ni siquiera yo consideraba como el alma y lo más profundo de las emociones y todo esto, ¿no? Y en un momento de mucha sensibilidad y mucha contención espiritual, por suerte, me encuentro escribiendo Sueño Dorado, que es mi primer canción. Y me cambió la vida porque como intérprete yo respetaba ciertos límites, justamente por honor al autor de la canción. Sí. Y escribiendo mi canción me encuentro de frente a una libertad absoluta, inabarcable, insondable, y yo me emborracho de esa libertad y entonces dije, no, quiero esto. Y empecé a escribir más canciones y en cuanto vino mi siguiente disco, hice un disco entero de canciones mías. Pasé de ser intérprete a ser autor casi del día a la mañana. De la noche a la mañana, quiero decir, perdón. Una caricia al viento y se calma, una palmada al mar y se calla, una sonrisa al sol y aparece, una mirada a la luna y se duerme, un suspiro a la flor. imagen de querer tocar esa magia que existe en el cielo. La libertad de poder volar a donde quiera sin prisa y sin miedos. Sueño dorado del sol. Sueño dorado. Cantautor y, según coincidencia virtualmente unánime, la gran novedad de estos últimos años y hasta tiempo en el panorama llamado folclórico. Hoy cuenta quién es Abel Pintos. ¿Cuál es tu mejor tema? Yo creo que Sueño Dorado. ¿Por? Porque, ¿por esto? Porque no es una canción torpe. Y sin embargo es la primera canción. Mira que te pregunté cuál es el mejor y no la que más querés. No. No, estoy seguro de que es el mejor. Porque cuando uno escribe tan autorreferencialmente y desde un lugar tan emocional, yo, por ejemplo, estoy esperando con ansias tener algún día la capacidad de poder escribir una canción paisajista, porque admiro mucho a los autores paisajistas, musicales y textuales, ¿no? Pero no lo logro, la verdad, no logro captar la emoción de un paisaje en una canción, o al menos lo siento así. Cuando uno escribe entonces desde un lugar tan autorreferencial, tan emocional, tan visceral de alguna forma, constantemente corre el peligro de la torpeza emocional, ¿no? De querer como de atropellarse cuando la emoción es muy compleja. O cuando viene de un lugar muy profundo. Y sin embargo, Sueño Dorado, que fue la primera canción, no es nada torpe, es una canción muy amable, y lo digo como intérprete y no como autor de la misma. Sí, Abel, y hay temas no musicales, sí, temáticas. Sí, temáticas. Tanto, que te reprimís, que decís, no, con esto no me meto. Por ejemplo, acabas de decir, no me le animo al paisajismo porque no me, hasta ahora no me salió nada. ¿Te pasa con otra cuestión eso, con la, no sé, con la política, con lo social, con...? No, porque sí me la animo, pero luego cuando lo veo como espectador, como intérprete, porque yo trabajo mucho, yo trabajo mis canciones como autor en primera medida y luego trabajo como intérprete sobre mis canciones. Sí. Porque me gusta tratar de lograr la mejor interpretación. Hay muchos autores que me gustan mucho, que sin embargo no me gusta cómo interpretan sus propias obras. Okay. Y no me gustaría que eso me pase, a menos en referencia a mí mismo. Okay. Entonces, sí me la animo a todas las temáticas que me aborden. No quiere decir que siempre al final, el producto final, cuando lo veo como intérprete, me resulte bien logrado. Pero no me reprimo ninguna temática. Nuevo Facebook, decime quién sos vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Hace un rato hablaste de ayer o en estas horas cuando estabas en una librería. Sí. Porque tenías que hacer tiempo, una cosa así. No voy a negar que en alguna medida me sorprendió porque sos un tipo a esta altura muy famoso. Y se supone que los tiempos libres, hasta el extremo de tenía tiempo libre y me metí en una librería, no existe para tipos como vos. Vos sos consciente de que eso no existe para tipos como vos. ¿Es porque la fama no te absorbió hasta tal punto, o es porque te disciplinas para que no te absorba? Probablemente sea porque no entiendo muy bien a qué se refiere la fama. Ahora salís de acá de Éter, y te agarran y empiezan con las fotos y las selfies. Sí. Y te tenés que subir un auto y tenés que ir a, no sé, a otra entrevista. Ah, pero ese es mi trabajo. Ni siquiera mi trabajo, mi forma de vivir. Porque incluso hay quienes me dicen, el disco salió hace un mes, vendió 50.000 discos en una semana, venís de hacer 15 días de promoción en México, tomate el mes y en diciembre haces algún reportaje. Y yo digo, a mí me gusta hacer reportajes. Yo quiero ir a hacer reportajes, quiero conversar sobre lo que significa tanto para mí como es mi música. Entonces esa es mi forma de vida, no tiene que ver, no lo entiendo como un punto de la fama. Entonces, aclarado el punto, quizás te agrego, ¿cómo te llevas con la cosa de lo invasivo? De una forma muy natural, porque entiendo que hay una curiosidad muy grande. Una cosa es entenderlo y otra cosa es sí. Que en algún momento decís, me quiero meter en una librería a perder el tiempo, ¿entendés? Y lo hago perfectamente. En el buen sentido de la palabra. Perdón. Sí, y lo hago. Porque al final también todo tiene que ver con desde qué lugar se para uno. Entonces, yo quiero entrar a una librería, entro a la librería. Si hay mucha gente, probablemente esa gente me quiera saludar y quiera sacarse una foto. Entonces yo les voy a pedir que me den mi tiempo, que me dejen recorrer la librería. Ah, lo haces, sí. Haces eso. Bueno, ahí está. Y que luego nos sacamos una foto. Me pasa lo mismo en el supermercado y me pasa lo mismo en cualquier lugar. A mí no me molesta en absoluto que alguien quiera sacarse una foto conmigo, al contrario. Pero luego sí también empiezo por respetar yo mismo mis tiempos y mis necesidades. Y luego entonces el otro termina respetándolo por igual. Es a partir de su tercer disco que Abel comienza a componer y su repertorio a adquirir gran popularidad. Lleva editados 11 álbumes, el último es el que se presentó ahora, 11. Y además de en todo el interior argentino, como decimos los porteños, también Uruguay, Chile, España y México son lugares de enorme proyección de su carrera internacional. ¿Con qué te divertís? Y leyendo me divierto mucho. Mirando series o cine. En casa con mi gente. Corriendo me divierto mucho. Nadando me divierto mucho porque estoy aprendiendo a nadar. Entonces es muy divertido. Me encuentro muy torpe ahí. Me da risa, me río de mí mismo. Cuando hablabas hace un rato de Mercedes y de cómo tuviste que, comillas, alejarte de ella porque te diste cuenta de que incluso la imitabas o aspecto por el estilo, sí. Me acordé el otro día grabando con Javier Ruibal. El tipo me decía, yo por ejemplo me tuve que operar de Serrat y me aclaro. Y me acordé cuando vos dijiste lo de Mercedes porque me sonó a, me tuve que operar de Mercedes Sosa. Sí. Y Ruibal dijo en este programa, yo creo que el riesgo más jodido es que uno termine pareciéndose a sí mismo más que parecerse a otro, ¿entendés? Sí. ¿Coincidís y en todo caso en algún momento tenés temor de parecerte a vos mismo? Creo que sucede mucho eso, pero no tengo temor de que me suceda a mí. Tal vez me suceda, pero no tengo temor, porque confío mucho en el dinamismo del que te hablaba antes. Probablemente cuando uno toma demasiada autorreferencia, sí. Entonces tiene más, en este caso, si tomamos la palabra del Señor, más riesgo de llegar a esa situación. Pero yo, por ejemplo, después de 20 años de música y después de 10 años de autoproducir mis discos musicalmente, cuando llegó la hora de hacer este disco nuevo, dije que necesitaba un poco de objetividad. Entonces me fui a España, me senté frente a Leiva, que es un músico que quiero mucho y que admiro mucho, y entonces canté mis canciones para él. Y él lo único que veía era un tipo con sombrero y barba cantar sus canciones. No tenía idea de dónde venía yo ni hacia dónde iba. ¿Y qué pasó? Y lo mismo hice con otro tipo, un poco más lejos todavía. Un sueco que vive en Londres, un productor que yo admiro mucho, se llama Martin Terefe. Igual, me senté y ellos no tenían idea de nada. Y solo me daban la devolución de lo que les estaba pasando. Entonces yo ocupé el lugar de coproductor en este disco, sobre todo para lograr cosas técnicas, como el hecho de que el audio fuera homogéneo, el audio de dos productores distintos. Entonces hay cuestiones técnicas bastante aburridas probablemente para el público, de las que yo me encargué. Pero luego los arreglos y la estética musical estuvo mucho en manos de gente que lo único que estaba haciendo era devolverme lo que mi música le estaba provocando sin tener ningún tipo de referencia anterior. Mientras yo sea una persona que siga buscando cada tanto salir de la autorreferencia, entonces probablemente no vaya a parecerme a mí mismo. Impresionan las distinciones en cantidad y calidad que recibió Pintos, tan joven, pero ya con 20 años de carrera, Premio Revelación en el Cosquín de 1998. El Consagración en el mismo festival, en 2008. Una veintena de premios Gardel, entre ellos el de Oro, en 2013. Mejor Álbum Artista Masculino de Folclore, en 2011. Mejor Álbum Folclore Alternativo por su disco La Llave, en 2008. Y este año, dos Gardel, por Mejor Álbum como Artista Masculino Pop y a la Producción del Año. Y también fue galardonado con el Conex y ganó Viña del Mar en 2004. ¿Vos sos encasillable? En el mejor sentido del término, ¿eh? No lo creo. Entiendo que es difícil hacerlo hoy. El otro día también charlábamos, bueno, con Ruibal y con otros cantantes, ¿no? Esta cosa que, por lo que uno conoce de mundo, es bastante del público argentino, si querés. Que es, no sé si el rechazo, pero la prevención frente a aquellos o aquellas a los cuales, cantantes en este caso, sí, ¿no?, a los cuales no podés definir en una palabra. Sí. Así como decíamos, sos Serrat, sos Mercedes, o haces tango, o haces folclore. Pero, por ejemplo, citábamos el caso de Jairo, ¿no? Que lo contado por él, yo siempre lo reitero, una voz de putísima madre. Sí. Y sin embargo, respecto de la masividad o la popularidad, tiene el problema de, bueno, ¿qué canta? Porque canta balada, canta folclore, canta tango, canta pop, y entonces hay esta cosa de, bueno, ¿y entonces qué es? En el caso de Abel Pintos, ¿eso cómo funciona? ¿Alguna vez lo pensaste? Sí. Digan, me gusta Abel Pintos, es un cantante, ¿cómo imaginas la caracterización que se hace de vos como para haber alcanzado masividad, ¿se entiende? Sí, sí, perfectamente. Bueno, por cómo me crié musicalmente, a mí nunca fue un tema que me ocupara mucho tiempo como público. Jamás te detuviste a... Como público. Y no, imagínate que a mí me gustaba Amada Amante de Roberto Carlos y también Rest in Peace de Megadeth, porque, digo, mis hermanos y mi mamá. Sí. Y Zamba para Olvidar o El Corralero, que cantaba mi papá. Entonces, uh-huh. Y me gustaban por igual y me provocaban la misma, distintas emociones, pero me estimulaban por igual. Entonces no me preocupaba, la verdad, no me interesaba en lo absoluto la cuestión de los géneros. Nunca como público me ocupó un minuto. Entonces cuando empecé... Y profesionalmente, respecto de, si no me preocupo por los géneros, me puede llegar a joder en términos de profesionales, de guita, de ingreso, de masividad, por eso decir. No, tampoco, y te voy a explicar por qué. Porque tuve la suerte de que mi referente musical fuera Mercedes Sosa. O sea, quedaste bajo un paraguas demasiado grande. Exactamente, digo, el eclecticismo y al mismo tiempo la raíz por excelencia. ¿Por qué? Porque Mercedes tenía claro cuál era su raíz y desde esa raíz podía crecer hacia cualquier otro lugar. Y cuando yo voy a grabar mi primer disco, mi demo tenía Cuando Nadie, que es una canción de Guaraní, uh-huh. Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón de Fito Páez, Razón de Vivir de Víctor Heredia y La Colina de la Vida de León Gieco, y Para Cantar He Nacido de Horacio Vanegas y El Bebe Ponti. Entonces León, productor de ese disco, me dice, yo te propongo algo, hacete muy acertadamente, creo yo, me dice, hagamos un disco de folclore, hagamos un disco de folclore, porque a vos te gusta cantar folclore y vos cantás folclore bárbaro, hagamos un disco de folclore y a partir del segundo disco empieza a hacer lo que quieras. Y yo le digo, está bien, pero yo quiero hacer folclore. Bueno, fenómeno, pero me refiero, me dice, que después del segundo disco, si querés seguir haciendo folclore, hacelo. Y si no, no. ¿Eso te dice León? Sí. Me dice, pero hacete un disco que te haga, que le va a hacer saber al público que vos tenés un lugar desde donde nacer. Y vos también te vas a dar cuenta de eso. Tal vez hoy no, tal vez mañana tampoco, dentro de muchos años. Y sucedió así. Y entonces hoy me pasa de que no me incomoda en lo absoluto ganar un premio como Mejor Álbum Pop, ni sonar en una radio pop y al mismo tiempo en una radio de folclore. Nunca me preocupó que no pasaran mis canciones en las radios, y hoy las pasan en todas. Entonces, medio como que siempre dejé que eso esté sujeto a que sea lo que tiene que ser de alguna forma. Y mira vos cómo los tiempos se van cambiando, que hoy para las nuevas generaciones todo es un playlist. Ajá. ¿no? Y entonces muchos jóvenes me escuchan a mí y me encuentran como una suerte de playlist, porque van a un concierto mío y no se preocupan ni por un minuto de que yo cante la canción que suena en sus radios, y luego una canción que no tienen ni idea ni de cómo se llama, ni de dónde viene, ni de qué género es, y que probablemente sea una canción folclórica, y que le tienen que preguntar, por ejemplo, como le preguntó, que me encantó que suceda, le pregunta uno de los hijos de mi profesora de canto, a mi profesora de canto, que la ve llorando en un concierto en el Luna Park en el año 2014, mientras yo estaba en el escenario cantando, Tiernamente Amigos, una canción de Víctor Heredia con Víctor Heredia. Yo estaba llorando por completo. Y entonces la hija le pregunta a Katy, ¿por qué llorás? Porque Abel está cantando con Víctor. Y la hija le dice, ¿y quién es Víctor? Y entonces la madre le cuenta quién es Víctor. Y al otro día pilla a sus hijos escuchando un disco de Víctor en un playlist. Y toda esa vuelta es la que me convence de que realmente a mí me gusta que la música sea eso, ¿no? Decime quién sos vos. Abel. Pintos. También, pero sobre todo Abel. Cuando todo tiembla, llegan los fantasmas y la noche es eterna. Cuando me quemo en mi dolor, los días arden en la misma hoguera. Cuando todos corren sin saber a dónde, y el amor es la guerra. Cuando me cuesta levantar y vuelvo a tropezar con la misma piedra. Mi ángel me abraza en el alma, mi ángel de indómitas alas. Aquí me desnuda el tiempo y en la soledad habla tu silencio y muero lento. Y por lo demás somos animales de costumbre y no me acostumbro a este invierno. Mi ángel me abraza en el y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.